Que me trazan los caminos, he llegado a este lugar para estar con mis paisanos. Oh pueblito de los blancos, aquí en el Chaco salteño, y para los huichis les dejo este sentir bien chamamecero.